propósito de Dios para las naciones. El propósito de Dios para las naciones. La historia de la raza humana fue designada, de acuerdo a la Biblia, por un lado, para demostrar la inadecuidad, la debilidad y la insuficiencia de la criatura. Vuelvo a repetir, la historia de la raza humana fue diseñada por Dios para que, por un lado, pudiéramos los seres humanos darnos cuenta, tener conciencia de qué frágiles, qué tontos, qué poca sabiduría, qué inadecuados somos para todas las cosas, al grado que, si alguien puede dar testimonio de esto, somos nosotros en el siglo XXI, donde, a pesar de los avances tecnológicos y descubrimientos científicos, estamos al borde de una tercera guerra mundial. O sea que todo aquello que el ser humano ha podido lograr y alcanzar no nos ha servido para poder ni siquiera administrar el planeta. El aire está contaminado, la comida está contaminada, el agua está contaminada, bueno, los mares están contaminados. Hemos hecho un basurero del planeta que Dios nos dio originalmente para administrar. Entonces, por un lado, Dios nos muestra eso en la Biblia, y por otro lado, Dios nos muestra, a través de toda la historia humana, su suficiencia, su fidelidad y su amor para con todos nosotros, como lo vamos a ir comenzando a desarrollar. El planeta Tierra, entonces, iba a ser el escenario de Dios y el ser humano sería el actor. En el desarrollo de este propósito divino diseñado por Dios en la historia del Antiguo Testamento, Dios escoge a una nación. Dios escoge, más bien, antes de que fueran una nación, Dios escoge a un grupo de personas, llamados los judíos. Y cuando ellos son escogidos por Dios, Dios, a través de ellos, canaliza todo aquello. O sea, ellos, los judíos, serían solamente un canal de bendición para que alcanzaría a todas las naciones de todo el mundo mediante el hombre que Dios llamó originalmente, llamado Abraham. Ahora bien, la pregunta en esta noche es, bueno, ¿qué ellos eran superiores? ¿Qué dio Dios en ellos para que los haya escogido? ¿Significa esto que los judíos son superiores? ¿Por qué no escogió a los árabes? ¿Y por qué no a los mexicanos? Hubiera contestado otro. Y si a los mexicanos, los italianos hubieran dicho, ¿y por qué no a los italianos? ¿Verdad? La cuestión es que Dios escoge un grupo de personas para canalizar a través de ellos todo el plan que Él tenía a través de las naciones. Veamos, antes de entrar al Salmo 12, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, en el Antiguo Testamento, y veamos, antes de entrar al Salmo 2, en Deuteronomio 7, este propósito de Dios claramente especificado para el pueblo que Él escoge y por qué lo escoge. Dice Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Le dice Dios a Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Recuerden, la palabra santo, kadosh, en el hebreo, significa diferente. Significa separado. Entonces, no significa porque tú eres un pueblo bueno. Ser santo no es ser bueno. Esto viene de la religión. Ser santo es ser separado para servir a Dios. O sea, le dice Dios a Israel, tú has sido un pueblo que ¿qué cosa? Separado, que he apartado para yo revelarme en ustedes y ustedes ir al mundo entero y ser bendición al mundo entero. Entonces, esto es lo que significa la santidad. Dios les dice, ellos eran el pueblo apartado o escogido. Y a continuación dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Vean ustedes, serían un pueblo santo o apartado. En segundo lugar, serían un pueblo muy especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante. Este ha sido siempre el principio espiritual que gobierna toda la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios comienza todas las cosas con una semilla. Dios comienza siempre con lo más insignificante. Dios llama a los hombres menos esperados. Dios usa las cosas marginadas por la sociedad, las cosas, las personas que ya la gente cree que no sirven para nada, esas personas que tú crees que Dios nunca las puede volver Dios a usar, esa iglesia que tú la consideras insignificante, eso es lo que Dios usa. Dios siempre comienza de lo más pequeño a lo más grande. Por eso cuando Jesús narra las parábolas del reino de Dios en Mateo 13, comienza diciendo, el reino de Dios es como la semilla más pequeña de todas, una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza es más o menos como de este tamaño. Pero sin embargo, cuando crece, se convierte en el más grande de los arbustos. Entonces, todo el principio, ¿verdad?, de Dios comienza así. Cuando Dios llamó a David, le trajeron a sus 7 hermanos, y todos grandotes, ¿verdad?, bien parecidos, y todos parecía que iban a estar en la corte para ser los reyes, y dijo Samuel, ninguno de estos es. Y Isaí, el padre, no creía que el último hijo, David, que era el pastorcito, que estaba ahí atrás de la majada de las ovejas, ni siquiera lo consideró presentárselo al profeta, porque ni siquiera imaginó que podía ser rey. Y a ese fue precisamente al que Dios ungió como el futuro rey de Israel y el más grande de Israel que Dios ha tenido. Entonces Dios le dice a Israel que ellos sean más insignificantes. Y hermanos, veámoslo en el siglo XXI. Israel es ahorita la nación más pequeña de todo el Medio Oriente. Está rodeada de 21 naciones árabes. Son aproximadamente 5 o 6 millones de personas. No tiene más que 40, 50 kilómetros de ancho Israel, por quién sabe cuántos kilómetros de largo, y son aproximadamente 30 contra 1 la proporción que existen de árabes y judíos. Es un pueblo insignificante, es una tierra insignificante, es una tierra árida, una tierra donde no había agua hasta 1948, cuando regresaron los judíos. Nadie se había ocupado antes de Israel, nadie la consideraba importante, y ahorita es el centro del conflicto internacional. No es una ciudad como Florencia, Italia, como París con la Torre Eiffel, es una insignificante, sin embargo, es el lugar donde más atrae la mirada y el conflicto internacional de las naciones. Entonces, qué increíble que la nación más insignificante, tú velo en el mapa, y la más pequeña de todas, sea el centro de la discordia a nivel internacional. Pero Dios lo hizo a propósito. Entonces, ellos eran lo más insignificante de todos los pueblos, y dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Dios es amor. La naturaleza de Dios es amar. Entonces, Dios no puede dejar de amar, porque entonces Él no sería Dios. La naturaleza de Dios es amar, continua, continua, continua. El amor de Dios no es más grande, ni es más pequeño el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta constantemente. Ahora, la criatura, nosotros, recibimos ese amor de Dios, pero muchas criaturas no entienden ese amor de Dios, y agarran ese amor de Dios y lo hacen a un lado, lo menosprecian, no lo consideran, no lo valoran, más que aquellos que han entendido lo que significa la cruz. Porque es en la cruz donde ese amor se canalizó en su máxima expresión. Entonces, cuando nosotros hacemos a un lado de Dios, decimos, no, si Dios me amara, se preocuparía por mí. Si Dios me amara, es que tú no puedes entender ese amor hasta que no lo recibas. Y hay mucha gente increíble que le gusta mejor sufrir a ser consolado por Dios, a recibir ese amor de Dios, a experimentar ese amor de Dios. Y ese amor de Dios no puede ser experimentado fuera de Jesucristo, ni independientemente de la Biblia, ni tampoco separado de una comunión íntima con Él a través de las Escrituras. Ahora, este amor que Dios le demuestra a Israel entonces, ¿verdad?, lo canaliza a este pueblo. Y no significa que Él no amaba a las demás personas, porque en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero significa que tenía que comenzar Dios con un pequeño pueblo, para que este pequeño pueblo pudiera ser el instrumento de Dios, como lo somos, lo vamos a ver al final de esta conferencia, la iglesia, que somos el vehículo de Dios, la iglesia es el vehículo de Dios, para decirle al mundo que Él los ama. Dios no puede desde el mundo civiles en el cielo, los amo en París, arriba en Londres, los amo a ingleses, los amo a australianos, los amo a americanos, lo hace a través de nosotros la iglesia. Y la iglesia ha dado un pobre testimonio al mundo del amor de Dios. Y esta es la razón por la cual Dios tiene que tratar a con aquellos que les ha dado su amor antes de juzgar al mundo, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento Dios revela su plan a la iglesia. Estamos dando un panorama de cuál fue la razón de Dios para las naciones antes de entrar a estudiar las naciones. En el Antiguo Testamento, para que tengan una mente ordenada, una mente lógica, en el Antiguo Testamento Dios escoge un pueblo, en el Nuevo Testamento Dios escoge otro pueblo, y este pueblo en el Nuevo Testamento se llama la iglesia. Veámoslo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vean ustedes cómo el plan de Dios no ha cambiado. Simplemente ha sufrido diferentes canalizaciones, o se ha manifestado de diferentes maneras, pero el centro integral, el núcleo del plan de Dios es el mismo. Dice Primera de Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Fíjense cómo nos llama a nosotros el Espíritu Santo. Dos, real sacerdocio. O sea, todos los cristianos somos. Muy bien, en el Nuevo Testamento no existe un cliché para un grupo determinado de personas que se llamen sacerdotes, como lo es y lo manifiesta Roma. De acuerdo a la Biblia, todos los cristianos ejercemos el sacerdocio. ¿Qué significa el sacerdocio? ¿Vestirte una túnica y decir misa? Para nada. La palabra sacerdote significa el que intercede a través de otro y ofrece ofrendas a Dios. Entonces, todos los cristianos somos intercesores en el sentido que tenemos la capacidad de orar por alguien y Dios nos oye. ¿Por qué nos oye? Porque Jesús vive dentro de mí y Él me dijo que cualquier cosa que yo pida en su nombre, Él lo haría. Esta capacidad no la tiene una persona que no es cristiana, porque Dios no oye a los pecadores. No significa que esté sordo, simplemente no les contesta. Les contesta a otra persona que ya conocen, que es el chamuco. Y en segundo lugar, somos los únicos que podemos ofrecerle ofrendas a Dios. Yo puedo levantar en la mañana y decirle, Padre, te adoro y te venero, y Él recibe como un incienso que sube ante su presencia mi adoración. Ahorita nuestras ofrendas son vivas, ya no son muertas, son vivas. En el Antiguo Testamento eran muertas, ahora son ofrendas vivas a Dios. Mi cuerpo lo ofrezco, Romanos 12:1, en sacrificio vivo, al abstenerme de relaciones sexuales antes de casarme, al serle fiel a mi esposa, al no cometer adulterio, al no ver pornografía, al cuidar mi cuerpo, al cuidar mi salud. Mi cuerpo lo estoy ofrendando a Dios en sacrificio vivo, y Dios acepta este sacrificio que como sacerdotes tenemos que ofrecer. Ahora dice en tercer lugar que somos nación santa. ¿Ya lo vieron? La iglesia no es un grupo religioso ante los ojos de Dios. Esta es la terminología que el mundo ha acuñado para clasificarnos y meternos en un cliché y decir todas las religiones, ¿verdad?, fuera de la popular, son sectas. O si no, todas las religiones son relacionadas con la Biblia o son relacionadas con Dios. Sin embargo, es una gran equivocación, porque el budismo es una religión y es ateo. Los budistas son ateos. Buda no creía en Dios. Así que es incongruente decir o acuñar y decir las religiones, como decía Sigmund Freud, el psicólogo, los seres humanos son incorregiblemente religiosos porque tienen miedo a lo desconocido y porque quieren cubrir su propia debilidad. Esta filosofía de Freud, él se la copió a Immanuel Kant. Y después Immanuel Kant se la transmitió a Freud, Freud a Nietzsche, Nietzsche a Hitler, Hitler la sacó, Darwin absorbió esta filosofía, y los ateos del siglo XX han creído esta gran mentira del infierno. La iglesia, a los ojos de Dios, somos una nación. ¿Por qué? Porque somos un grupo de italianos, franceses, que ya cuando me convierto, ¿verdad?, mi ciudadanía, ahora tengo mi pasaporte en el cielo, mi visa en el cielo, soy miembro del reino de Dios, aunque terrenalmente en mi cuerpo pertenezco a mi gobierno, que es México, y me manda Dios someterme a mi gobierno. Antes que mi gobierno terrenal, hay un gobierno superior al cual nos tenemos que someter. Y cuando los gobiernos terrenales violan las leyes del gobierno al que pertenecemos en una esfera mucho más elevada, debemos de seguir siéndole fiel al gobierno del cielo. Este fue el conflicto que los apóstoles enfrentaron cuando las autoridades les ordenaron que dejaran ya de adorar a Dios y de juntarse y reunirse. Y en el capítulo 4 de Hechos les contestan, juzguen si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Entonces nosotros nos tenemos que someter al gobierno en todas las cosas, pero si un gobierno nos dijera, les prohíbe a los cristianos reunirse, por ejemplo, se acabaron las iglesias, no vamos a obedecer, aunque sea en las catacumbas, en subterráneos, no sé dónde nos reuniríamos aunque esté escondidas. Les prohibimos orar o leer la Biblia, tampoco los podríamos obedecer, porque Dios nos manda leer la palabra todos los días. Y es lo mismo en un matrimonio. Una mujer tiene que estar sometida a su esposo mientras su esposo no viole la ley a la cual ella pertenece. Entonces, si el esposo obliga a la esposa a cometer inmoralidad o ver pornografía, la esposa le puede contestar, pasas antes chiquito sobre mi cadáver. Porque es algo que no me puedes obligar. O que el esposo le obligue, ¿verdad?, que yo soy budista y vas a ir a mi templo, no voy. Me resisto y por eso murieron millones de cristianos en los primeros siglos cuando se opusieron a las autoridades a someterse a los ritos religiosos a los que los emperadores romanos los querían someter. ¿Me van entendiendo? Todo esto es muy importante, que tú tengas lucidez en tu mente para que puedas claramente ver y claramente ver cuáles son tus responsabilidades ante la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. Dios nos llama Nación Santa. Entonces ahora un italiano, un inglés, un judío, ya no es italiano, judío, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay mexicanos, somos un cuerpo en Cristo. Y tu nacionalidad ya no la veo. Ya no veo tu color de ojos, ni color de tu piel, ni tu estrato social. Ahora, yo solamente veo a Cristo en ti y eres mi hermano. Y mi hermana en Jesucristo. Y esta es la cosmovisión que debemos adoptar. Ahora, vayamos a Gálatas, capítulo 3. Y veamos esta verdad. Porque si no vemos la transformación de... Y aquí quiero aclarar algo. El judaísmo que actualmente existe, no es la enseñanza del Antiguo Testamento bíblica que se dio originalmente. El judaísmo que actualmente se practica por muchos judíos religiosos u ortodoxos se llama el judaísmo rabínico. ¿Por qué? Porque los rabinos actuales no se guían por la Torah o por el Antiguo Testamento, sino que se le agregó a la Torah el Mishnah y el Talmud, que son escritos, o como se llame, ¿verdad?, que son escritos apócrifos que fueron reunidos alrededor, donde se agregaron cientos y cientos más de mandamientos que no están originalmente en la palabra de Dios. Entonces, es un error decir que el judaísmo actualmente es el que practicaba Jesús, porque el judaísmo actual está muy alejado totalmente de la verdadera religión que Israel recibió en el monte Sinaí. Así que, por ejemplo, solamente el puro Shabbat. Para guardar el Shabbat bíblicamente, no podían salir de su casa, no podían hacer ningún trabajo el sábado, y los días de la semana, tal como los conocemos ahorita, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no existen en la Biblia. En la Biblia hay día primero, día segundo, día tercero. Lunes, martes, miércoles, jueves fueron dados en honor a dioses griegos. Entonces, Dios no dijo, el sábado vas a, el Shabbat va a ser, sino 6 días trabajas, y si tú, por ejemplo, comienzas a trabajar el tercer día, entonces el tercero sería para ti el primero, 2, 3, 4, 5, y tú podrías tener el Shabbat el lunes o el martes. Entonces, Dios no dijo el sábado de nuestro calendario, sino que 6 días trabajaran y el séptimo iban a descansar. Y repito, eso fue dado a Israel como una señal de la relación de Dios e Israel. Al Nuevo Testamento no se le da el descanso el sábado porque hemos entrado a descansar y nuestro Shabbat es Jesucristo en persona. Y ya desde el Antiguo Testamento existía no el séptimo día para los judíos, sino Dios ya hablaba del octavo día. Al octavo día circuncidarás a tu hijo. Y era una profecía de que el primer día, que es el octavo día, sería el que tendríamos nosotros como iglesia. El primer día resucita Cristo, el primer día el Espíritu Santo es derramado el día de Pentecostés. Y el primer día los apóstoles en 1 Corintios 16, en Hechos 14, se reúnen y ya no se reúnen en el séptimo día. Y no existe un mandamiento para que guardemos el Shabbat los cristianos. Cuando alguien te diga que por qué no guardamos el sábado, dile yo te gano porque guardo los 7 días de la semana. los siete sábados, los siete días son Shabbat para nosotros porque hemos entrado al reposo de Dios. Hebreos capítulo 4. Bueno, es importante todo esto, repito, para que podamos nosotros comprender el plan de Dios. Dice primer Gálatas capítulo 3, versículo 14. Vean ustedes qué claridad y lo vamos a entender. Dice Gálatas 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, Dios bendice a Abraham, como lo vamos a ir viendo. Y Dios le da a Abraham bendiciones, en ti serán benditos todos los pueblos. Y al decir eso, en ti serán benditos todos los pueblos, esta bendición era para los gentiles, todos los pueblos. Y los judíos creyeron que solamente era para ellos. Y ya desde Abraham venía la profecía de que el mundo entero gentil sería bendito. Ahora, esa bendición que se le dio a la persona de Abraham, ¿cómo la recibimos nosotros? En Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo. A fin de que, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. En el momento que una persona, 6,000 años, o 5,000 años, o 4,500 años después de Abraham, cree en Jesucristo, el momento que Cristo entra a tu vida, esa fe en el Mesías te hace beneficiario de todo lo que Dios le prometió a Abraham. Es en Cristo donde la bendición que se le dio a Abraham nos alcanza a nosotros, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Con cuidado, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vean, aquí está Abraham, y se le dice a Abraham, te voy a bendecir, y serás bendición a los pueblos, y yo cada día busco más en el libro del Génesis, todo lo que Dios le bendijo a Abraham, porque es mío ahora como cristiano, y la simiente que viene de ti, pasaron aproximadamente 4,000 años, hasta que Cristo vino, y en esa simiente, en esa semilla que Cristo entra a mi corazón y siembra, ahí en esa semilla viene potencialmente todas las bendiciones de Abraham. En Cristo somos beneficiarios del pacto que Dios hizo con Abraham. No del pacto sinaítico que es a Moisés, esa es la ley. Estas son las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Ahora ven ustedes en el versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos criaturas de Dios. Pongan atención, porque por ahí te van a decir, ¿verdad? De que le digas a la monjita mi hermana, al monje mi hermano, a todos hermanos, el Dalai Lama dice que todos somos hermanos. Esto es antibíblico. Porque es por la fe por lo que somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el privilegio, el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús, te haces mi hermano y yo soy tu hermano. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuándo fuimos nosotros bautizados en Cristo? ¿De qué bautismo está hablando aquí? De 1 Corintios 12, 13, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Escríbelo, la operación divina a través de la cual el Espíritu Santo nos coloca, nos funde o nos identifica o nos amalgama, todos son sinónimos, en el cuerpo de Cristo, para formar parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo me convierto hoy en la noche, y en ese momento el Espíritu Santo me coloca en el cuerpo de Cristo, y para formar parte del cuerpo de Cristo, él se llama el cuerpo místico de Cristo. Es el misterio de Efesios 5. Lo mismo que pasa en el matrimonio, en que yo y mi esposa y yo, ya no somos dos, sino somos una sola carne, aun cuando individualmente mantenemos nuestra individualidad, no es así a los ojos del reino. En el reino, mi Padre nos ve en el matrimonio como uno solo. Y el que se une al Señor, dice 1 Corintios 6, un espíritu es con él. Todos estos misterios, ¿verdad?, que no podemos entender racionalmente con un lenguaje terrenal, ¿verdad?, son todas las cosas que se entienden en el lenguaje del Espíritu. El momento en que tú fundes dos líquidos o dos cosas, conviertes las dos en una. Tú pones azúcar en un café, le revuelves y ya se mezcló la cafeína con el azúcar. Aun cuando las moléculas mantienen su individualidad, es una sola sustancia. ¿Cómo lo puedes explicar? Con un microscopio, viendo que una cosa es la partícula del azúcar y otra la de la cafeína. Entonces, así podríamos ver solamente ante los ojos de Dios, que yo y mi esposa somos uno solo ante Él. Somos dos, pero ante sus ojos somos una sola carne. Entonces, cuando Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza de Cristo, ¿de qué estamos revestidos? Pero noten ustedes, revestidos. ¿Qué significa esto? Vueltos a vestir. O sea que habíamos estado desnudos. ¿Correcto? Antes de ser cristianos. Cuando el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo, nos volvemos a vestir. ¿Y por qué nos volvemos a vestir? Porque en el huerto originalmente no necesitaban vestiduras. Los vestía la gloria de Dios. Y por eso no se avergonzaban Adán y Eva, porque la gloria de Dios era el vestido de nuestros primeros padres. Y ahora en Cristo Jesús, Él nos vuelve a vestir con su gloria. Porque Él dentro de nosotros es la gloria, Cristo, la esperanza de gloria. Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia, linaje, semilla, todos estos son sinónimos de la palabra griega sera, sois y herederos según la promesa. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Serás dueño de la tierra. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5? Los mansos heredarán la tierra. ¿Qué dice el Salmo 112? Mi descendencia será bendita en la tierra hasta mi cuarta generación. O sea, Dios me dice, mis bisnietos, mis nietos, mis hijos, mi esposa, volveremos a vivir en esta tierra sin pecado. Díganme si no vale la pena santificarse. Ahora sí, vamos al Salmo número 2 y veamos, después de ver el pueblo en el Antiguo y el pueblo que es la Iglesia, veamos que la atmósfera de los tratos divinos con las naciones, o sea, el medio ambiente en el cual actualmente, desde que las naciones fueron fundadas, lo vamos a ver ya después del diluvio, que se iniciaron las naciones. Antes del diluvio había anarquía, no había gobierno, no había leyes, no había nada. Por eso Dios tuvo que proteger a Caín para que no lo mataran si lo encontraban, porque no había gobierno, no había presidente municipal, no había policía, no había nadie, hasta después de que Dios instituyó el gobierno en las naciones. Esto es interesantísimo históricamente. Pero todo el medio ambiente o la atmósfera de Dios, de los tratos de Dios con las naciones, lo podemos ver de una forma dramática en este Salmo capítulo 2. En los versículos 2 al 3 del Salmo 2, es un salmo profético. Los salmos, verá, Tehilim en el hebreo. Tehilim se dice salmos en el hebreo. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vemos que esta rebelión de las naciones en contra de su Creador ha sido histórica. Desde que las naciones comenzaron a levantarse, desde que el pueblo de Israel le dijo a Samuel, danos un rey, y Dios no quería darles un rey, quería que hubiera un gobierno teocrático y no democrático, aun cuando la democracia es el mejor de los gobiernos, no es un gobierno perfecto. ¿Verdad? Lo sabemos, la democracia no es un gobierno perfecto. El gobierno perfecto es el teocrático, donde es Dios el gobernante. Es de los mejores gobiernos. Dios le dijo, pues dales a Saúl. Entonces, si quieren rey, darles a Saúl. Y desde ahí vemos nosotros cómo todas las naciones han expresado el mismo corazón. Quieren romper sus ligaduras, o sea, las naciones no quieren ser atadas por leyes morales. Las naciones no quieren estar gobernadas por leyes absolutistas, porque no existe en ninguna nación actualmente de las 200 que existen, ninguna nación que crea en las leyes o en los valores absolutos. Todas absolutamente creen que todo es relativo. Si el gobierno te pide basura, dales basura. Si el pueblo quiere el aborto, dales el aborto. Si se propaga mucho la drogadicción, vamos a legalizar las drogas. No hay un gobierno donde pueda decir hay una verdad para todos los tiempos y es absoluta. Todo está gobernado relativamente en el mundo que nos rodea. Quiero que esto lo entiendas muy bien, porque en tu escuela, en tu secundaria, a donde quiera que tú vayas, te van a decir, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Buda tiene su verdad, Mahatma Gandhi tenía su verdad, las religiones tienen su verdad, usted tiene su verdad, o sea, no hay nadie que crea que hay absolutos más que los cristianos. Esto es muy importante, porque lo vas a enfrentar en cualquier área de la sociedad. Dicen los reyes, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren lo que piensa Dios, versículo 4. El que mora en los cielos, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ante los ojos de Dios es tan tonto, de verdad, tan ridículo, que allá abajo esos insectos, gusanos de agua puerca, con un poquitito de mentalidad y de inteligencia que tenemos a Dios, comparado con la infinitud de su poder y de su conocimiento, estemos aquí nosotros creyendo que somos dioses. Que podemos en un consejo de las Naciones Unidas resolver los problemas, y desde que se fundaron las Naciones Unidas no han podido jamás ponerse de acuerdo en nada. Y como dicen en mi tierra, don Teofilito, ni se pondrán. Entonces, ante los ojos de Dios, ¿verdad?, es ridículo, es infantil y es la característica de los seres humanos. Creer que, déjame por favor formar mi familia, no te necesito, déjame vivir mi vida, no te necesito, déjame hacer mi carrera, yo escojo mi novia, yo escojo todo, yo soy lo suficientemente sabio, inteligente, prudente, leal, etcétera, etcétera, para poder gobernar mi vida, es ridículo, infantil, manifiesta inmadurez, que creamos que somos autónomos. Enseguida, ¿verdad?, se pronuncia el propósito de Dios, versículo 5 al 6. Luego hablará a ellos en su furor, esto será cuando al final venga a acabar con todas las naciones, y los turbará en su ira, porque yo, dice el Señor, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Veamos pues el panorama y el propósito de Dios. Desde el principio de la creación, Dios funda un pueblo en el antiguo, Dios funda otro nuevo pueblo en el nuevo pacto para que preparen la venida del rey. Todo lo demás, Babilonia, las World Trade Center, la Torre Latinoamericana, el Pacto de Comercio, la Unión Europea, babosadas. Comparado con el plan magistral de Dios, todo queda relevado a último plano. Somos tan tontos, es el mundo que nosotros construimos, y nos jactamos, y los puentes colgantes, y el edificio en Singapur que acaban de hacer ahorita, y las computadoras, y hay todo para nosotros, somos como chamaquitos con matracas y palomitas y papitas. El plan de Dios es que Jesús venga a reinar. Y para demostrar esta actitud, Dios manda en la mitad de la historia a su Hijo Jesucristo al planeta Tierra. Lo manda no como el rey que va a venir después, si lo manda primero a darnos un ejemplo de lo que es el servicio, de lo que es la humildad, de lo que es el camino a la felicidad. Y muere como un vulgar criminal en medio de dos criminales colgando entre el cielo y la tierra, clamando y pidiéndole que nos perdone. Y cuando los hombres lo quisieron hacer rey, todos los conquistadores y todos los victoriosos en tiempos de Cristo entraban en caballos blancos. Los caballos blancos era el caballo que se le daba al centurión que ganaba la guerra, al rey que acababa de conquistar, y Jesucristo no quiere ninguna de esas cosas de la pompa y la gloria humana, y cuando le piden que él entre a Jerusalén, él no entra en un caballo blanco, se monta en un burrito. En un burrito. Que es el animal más servicial de nosotros y al que más se le carga la mano. Y comienza a llorar, y Jerusalén, Jerusalén, y ve que todo lo que el mundo le ofrecía no es lo que el Padre le ofrece. Él viene en su primera venida a hacer la voluntad del Padre. El mundo lo quiere coronar de gloria, y el diablo lo ataca y le dice todo y todos los reinos. Vente, ahorita es el momento que gobiernes. Cristo dice en Hebreos 12, por el gozo puesto delante, menosprecia la cruz y el oprobio, porque cuando Él regrese, ya no regresa como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, a poner su reino en el cual nosotros gobernaremos juntamente con Él. Y finalmente, aquí en el Salmo 2, Dios en el versículo 10 al 12, les da tres instrucciones a las naciones mientras su Hijo viene. Ahora pues, les llama a los reyes, sean prudentes, chiquilines, admitan amonestación, jueces de la tierra. O sea, déjense disciplinar, déjense aconsejar por mí. Y en nuestra oración con el presidente Fox, y con el López Obrador, y con el gobernador de Tabasco, y con los presidentes municipales, que los gobernantes se dejen acercar a un cristiano, y que un cristiano tenga la suficientemente sabiduría para decirle: Señor, Dios dice que así debe de gobernar. Lo vamos a ver más adelante en el Proverbios 14:34, que la justicia engrandece la nación, el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, es lo primero. Ahora, ¿cuántos gobernantes han seguido este consejo? Bueno, yo les puedo nombrar con los dedos de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, no me acuerdo que Winston Churchill estuvo con, ¿quién? George Washington también, ¿verdad? Él dijo, sin la Biblia no puedo gobernar. Podríamos nombrarlos con los dedos de las manos los reyes que han admitido admonestación. En segundo lugar, Dios le dice a los reyes, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Vemos nosotros que es imposible servir sin antes aceptar el consejo. Y este pecado es el más grande que la humanidad ha podido manifestar. Porque en Isaías 2, cuando se habla de la venida de Cristo, menciona tres veces el pecado de soberbia. Ahora que estuve en Tabasco, tuvimos un desayuno y fue representante del gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, allá el Evangelio en Tabasco, hagan de cuenta que Manuel Andrade, el presidente, el gobernador ahorita que es del PRI, conoce que el 40% de los tabasqueños son evangélicos. Entonces, tienen una fuerza tremenda ahí en Tabasco la cristiandad. Pues cuando hace una hora que vamos a estar en la Plaza de Toros en abril, va a ir el gobernador, y allá todo, ¿verdad?, les abren las puertas porque saben el peso social que ellos tienen. Pero en este mensaje que les hablé sobre el pecado de la corrupción del poder del rey Herodes, les dije precisamente esto, que uno de los pecados más grandes que existen es no dejarse aconsejar. Cuando tú crees que te la sabes todo, vean los jóvenes, un chavo de 17, 18 años, ni le digas nada, porque cree que sabe mejor que el papá, sabe mejor que el papa, sabe mejor que el obispo, sabe mejor que el pastor, que el presidente, son, ¿verdad?, autónomos. Tú, viejo, a mí que me vas a venir a enseñar. Y nos enfrentamos a las muchachas con una pared tremenda, y ese pecado tan grande de soberbia, de no me digas nada, no me digas cómo manejar mi vida, no me digas cómo gobernarme, es lo que impide que sirvamos a Dios con temor. Y en tercer lugar dice, y alégrense con temblor, pero con temblor. O sea, no se disipen, no tomen la libertad en libertinaje. Les ha dado libertad, pero tiemblen, porque en medio de todo vendré a juzgar a los vivos y a los muertos. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira, dichosos todos los que en él confían. Este panorama que Dios nos muestra es el estudio de la historia y de la profecía en relación a todas las naciones, y especialmente apropiado para ahora todos nosotros que nos encontramos en el siglo XXI, donde vemos que la historia parece moverse rápidamente. O sea, nos estamos dirigiendo, no se imaginan con una rapidez vertiginosa hacia la consumación final de la historia humana de las naciones. Todo lo que les conté ahorita de Irak, lo que está pasando con la Unión Europea, la próxima caída de Estados Unidos, la conmoción, la confusión, el caos económico, el caos de las naciones, la inmoralidad, bueno, todo está formando parte del rompecabezas que se están juntando para darnos el panorama general que la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis. Solo la revelación de Dios aquí en la Biblia y su propósito del futuro profético nos puede dar a todos nosotros una esperanza, una luz segura en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo. El propósito divino para las naciones, revelado por Cristo, está en Mateo 28, 19 y 20. Todos se lo saben de memoria. Repito, el propósito para nosotros, la nación de Dios, la Iglesia, es ir y predicar el Evangelio. Nunca como la hora que estamos actualmente viviendo, este mandamiento ha tenido relevancia. Nunca como ahora debemos de hablar de Jesucristo. Y para eso Dios te llamó y para eso me llamó Dios, para que seamos la luz. Y si fracasamos como fracasó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, muchos se quedarán postrados en el desierto. Y se quedarán tirados en el desierto y nunca han entrado ni entrarán a la tierra de Canaán, que es la tierra de las promesas, del reposo y las bendiciones de Dios. Vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio, número uno, y número dos, hagan discípulos de todas las personas. Hace un momento estamos platicando con unos pastores y yo les compartía esto. El propósito de la iglesia principalmente es la predicación del Evangelio y el discipulado. Cada iglesia tiene la responsabilidad, moralmente delante de Dios, de cumplir este mandamiento. Toda iglesia tiene que evangelizar, particular individualmente, y toda iglesia tiene que discipular. Todos es la responsabilidad de cada una de las iglesias. Y cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de este programa. Y finalmente, ¿verdad? En Proverbios 14, versículo 34, que vimos hace unos momentos, este versículo nos va a revelar en el futuro la sabiduría de Dios. Dice Proverbios 14, 34, la justicia engrandece a la nación. Oh Dios mío, si esto lo escucharan los diputados y los senadores y los gobernantes, mas el pecado es afrenta de las naciones. Lo vamos a ver en este estudio de las naciones. Todas las naciones que han oído a Dios, que han sido humildes, que se han acercado a la Biblia, que han pedido con los presidentes, gobernantes, jueces, magistrados, diputados, toda persona que abre el oído y abre su corazón a la voz del Espíritu Santo y ve en la sabiduría de la Biblia que no hay más grande sabiduría que la que Dios nos ha dejado plasmada en estas páginas, toda persona, como individuo, como familia, como gobierno, será bendecido grandemente por Dios. Dice la Biblia, óyeme y vivirás. Todos ustedes que nos escuchan también a través de la televisión, que tienes problemas, que ya tienes un año y no sales, y esto y frustración, irritación, tiene una raíz. No has querido someterte. No has querido ser obediente. Has tomado en segundo plano, has relegado a tercer plano lo que Dios te ha dicho, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin esta santidad, sin esta vida que llevemos de separación verdadera espiritual de las cosas del mundo, sin ser testigos de Jesucristo, no podemos disfrutar sus bendiciones ya, hoy, como dijo el presidente Fox, hoy. Y esto se aplica espiritualmente, es hoy, si oyes su voz, hoy no te endurezcas, porque hoy en la noche, ahorita saliendo por ahí, dice el Espíritu Santo, te quiero bendecir. Quiero que llegues hoy a tu casa y tal vez que duermas por primera vez en paz. Tranquilo, seguro que vas a amanecer, seguro que nadie te va a molestar en la noche y seguro que al amanecer mi plan contigo se cumplirá. Porque lo que Él ha prometido se cumplirá porque fiel es el que nos ha llamado. Oremos. Señor, en esta noche nos postramos delante de Ti en sumisión, reverencia, respeto y adoración, asombrados por tu amor, tu fidelidad y tu paciencia para con nosotros. Te damos gracias por ese amor eterno derramado en una cruz, porque fue en esa cruz donde Dios el Padre permitió que su Hijo unigénito, pudiendo haber vencido a sus enemigos y pudiendo haber usado sus poderes que él tenía, no los utilizó. Como una oveja en medio de sus verdugos, ni siquiera abrió su boca. Enmudeció, sus discípulos se asombraron y se preguntaban, ¿qué no fue ese hombre el que está colgado, el que resucitó a un hombre llamado Lázaro? ¿Qué no fue ese hombre el que hizo caminar a Pedro sobre las aguas? ¿Qué no fue ese hombre el que alimentó a 5,000 personas? ¿Qué acaso no era ese hombre el que tenía poder sobre los demonios y sobre el mismo Satanás? ¿Y por qué ahora en la cruz no hace nada por descolgarse? ¿Y por qué se dejó crucificar? Oh Dios, gracias porque enloqueciste la sabiduría de los sabios. Tú desechaste el entendimiento de los entendidos, porque esa era la forma en la que tú habías escogido hablarnos, para que después de los años entendiésemos que lo que tu Hijo hizo en la cruz lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros no sufriéramos lo que Él sufrió, para que nosotros no tuviéramos que pagar en el infierno por nuestros pecados. Él herido fue por nuestros pecados. Él fue molido por nuestras rebeliones. Todo el castigo y la ira que nosotros merecíamos, Él la recibió. Él fue hecho la propiciación en nuestro lugar. Dios lo puso como el instrumento de su ira, porque nos decía que nos amaba y nos quería perdonar. Padre, te damos gracias porque la historia humana no es humana, es tu historia. Porque la historia humana no es ciclos, la historia humana es una recta porque se dirige a un punto. La historia se dirige a un final. La historia humana la han escrito los seres humanos, pero en la Biblia encontramos tu historia desde los primeros seres humanos en el huerto del Edén. Y vemos desarrollada esta historia a través de la formación de las naciones, el propósito detrás que tú tenías en tu corazón para haber formado naciones, para haber confundido el lenguaje y haberlas dividido en naciones y en continentes, y para que al final nosotros comprendiésemos que detrás de todo esto se encuentra tu sabiduría, tu fidelidad y tu amor. Gracias por el Espíritu Santo, que Él es el que nos hace entender todo esto. Porque somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas, para que vivamos confundidos conforme a la historia escrita por los seres humanos. Padre, en esta noche gracias por tu gracia que tienes para con las almas en este momento que no te conocen. Y muchos de ustedes que aún no tienen a Cristo en sus vidas, en este momento el Espíritu Santo les manda arrepentirse y creer en el Hijo de Dios y recibirlo en tu vida en este momento y salir con Él de esta reunión con Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si tú no tienes a Cristo todavía en esta noche, de esta forma real, orgánica, viva y dinámica, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Mi vida te ha ofendido. He querido autogobernarme y a tus ojos es infantil e inmaduro que yo haga esto. Porque no hay un ser humano que pueda establecer sus propias reglas para vivir. Lo he comprendido esta noche. Creo que tu Hijo en la cruz pagó en mi lugar, dio su sangre por mis pecados y creo que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Creo que pronto ha de venir a establecer su reino y yo quiero, Padre mío, reinar con Él, formar parte de ese reino maravilloso, por lo que te pido en este momento, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús.